Lo suena. Viernes 8 de agosto, 23 horas puntual. Luego de su exitosa actuación junto a Masacre, regresan a La Plata. Los Cajunas. Bandas invitadas: Humano, Narda Lépez. En Biguá, calle 54, entre 5 y 6, La Plata. Tu mamá debe ser pastelera para hacer bombones como vos. Sos un bombón. Domingo 10 de agosto, 18 horas puntual, Rosada. Sensualidad es lo que yo quiero. En su última presentación en Argentina, antes de su gira a España. Artista invitado: Diego Martes. En Biguá, calle 54, entre 5 y 6, La Plata. Ciclo Suena, Lucy B. Fabrique ruletas rusas. Sábado 23 de agosto, 20 horas puntual. Lucibel. Fe no es cerrar los ojos y a creer. Desde Chile, presentando su nuevo disco. Invitados: Menta, Soñares. En Caetano, 47, entre 10 y 11, La Plata.